cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, o uno de ellos aquí en radioesperantia.com. El saludo cordial de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Y como te decimos siempre, tienes varias opciones para escucharnos, bien en directo, a través de los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus, Twitter. Los que están fijos en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com y un montón de páginas que ya ni recuerdo. Y nada, aquí pues encantadísimos de compartir contigo un día más toda esta música, que además hemos seleccionado con todo el cariño del mundo. Abrimos semana, hoy es lunes, 28 de abril para más señas. Si nos escuchas en otro momento, no es que nos hayamos vuelto locos, es que hay remisiones y repetimos los programas de vez en cuando en diferentes horarios para que puedas escucharlo si te apetece a través de la sintonía de radioesperantia.com, o también pues puedes escucharnos en otro momento en la edición en podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, en programas música. En música lo despliegas, Confusión, y ahí pues el podcast, este además es el número 400, por si te lo preguntan por ahí. Más los 10 que hicimos de prueba, 410, pero en números redondos, los números enteros, números positivos, pues 400 justos. Y nada, no vamos a perder más tiempo, que yo sabes que pillo carrete en la presentación y no termino. Comenzamos, lo hacemos con un bajista de Connecticut, un pedazo de músico. Se ha pasado media vida acompañando a instrumentistas, vocalistas, bandas. Un bajista muy cotizado. Y este es su segundo álbum, My Metamorphosis. Suena diferente. A lo mejor pues te suena extraño, pero a mí me encanta este álbum de Ace Livingston. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. desde luego no podemos negar que tenemos debilidad por los bajistas, por un montón de instrumentos, pero los bajos nos encantan. Ace Livingston, que lanza su segundo álbum, estrena estos días, se llama My Metamorphosis, y suena realmente bien. Un instrumentista que se ha pasado media vida colaborando con gente pues tan variopinta como Rachel Ferrer, Farrell, 98 Degrees, Jessica Simpson, User Mario Winans, Pink, Alex Buñón, Joe Chico de Barge, Israel, The New Breed, Jennifer López, Montel Williams, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo música muy personal en este segundo álbum, que bueno, no tiene más en la calle porque claro, como está girando e interpretando pues música de estudio, pues tampoco es que le quede mucho tiempo para más. Ace Livingston, espectacular este segundo trabajo, My Metamorphosis. El otro día escuchamos a Tina Mary, hablábamos de ella, que desgraciadamente se nos marchó hace unos años, la vocalista californiana, y para mi gusto este es el mejor álbum que tiene, se llama Ivory, y dentro de este Ivory, un tema que es mi debilidad, Since Day One. Confusión, aquí en RadioEsperantia.com. Tina Mary. Thank you. Lady P, como también la apodaban, Tina Mary, de ascendencia portuguesa, apadrinada en sus comienzos por Rick James, y además que dio nombre a una ley. Tras su cuarto álbum, estaba con la Motown, quiso marcharse y la discográfica la quiso retener. Entonces acudió a los tribunales y los tribunales fallaron que una discográfica no puede retener a un artista si no se edita nada. Y entonces ganó el pleito y se marchó, creo que con Warner, pero bueno, ahí... Y tengo el disco delante y lo podría mirar, pero bueno... Una discográfica. Y nada, que nos dejó el año 2010, jovencita californiana, aunque ya te digo, de ascendencia portuguesa. Y seguimos, esto es Confusión, y espero y deseo que lo estés pasando fantásticamente bien con nosotros. Te he hablado de este tema, que es uno de los que más me gustan de Doug Powell, que coincidiendo que saca nuevo disco, con nuevo disco entre comillas, porque son grandes éxitos, que además no incluye este Lover for Life, que ese se incluía en el álbum del 94, Laid Back, Amante de por Vida. Espectacular, un tema de los que más me gustan de Doug Powell. We'll be right back. una delicia amante para toda la vida, Lover for Life, Doug Powell, álbum del 94, Laid Back. Arreglista y guitarrista de la Brooklyn Bronx and Queens Band neoyorquina, lógicamente también de Nueva York. Y estos días se publica un grandes éxitos, el volumen 2. Y nosotros, como somos así un poco especiales, pues estamos recordando que se publica un disco de grandes éxitos de Doug Powell y curiosamente no estamos poniendo ninguno de los que se incluye. Solamente pues grandes éxitos que consideramos nosotros que son, pues eso, los temas más significativos. Pues seguimos con un indicativo y aquí estamos otra vez en radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Británica que se puede pues incluir entre las bandas pioneras de lo que en principio se llamó fusión, después smooth jazz. Llevan veintitantos discos, pioneros de la década de los 80. Me recuerdo pues que con Nancy Mood, Acoustic Alchemy, Robert Washington Jr., Bob James, pues eran los un poco los que con Ger Alper, Chuck McGione, los que empezaron un poco a abrirse camino en este mundo, mundillo nuevo. Por supuesto, obviando al genio Miles Davis, que empezó a electrificar todo el instrumento, Return to Forever, todas esas bandas. Un poco abrió el camino a este tipo de música. Acoustic Alchemy, que graban, no es un disco de grandes éxitos, sino un disco en directo, se llama Live in London, en el que incluyen algunos de sus temas más clásicos. Se llama Roseland. Son británicos, no son norteamericanos. Y el otro día estaba buscando música, que yo no paro de escuchar música todo el día, y estoy pues ahí investigando, me llega en la onda de un grupo, me llega pues el grupo con su disco correspondiente, me dicen, oye, mira que hemos grabado este disco y tal, y hay cosas muy interesantes, y te las proponemos. Y no sé qué estaba buscando, y entonces pues surgió el tema que va a escuchar. Es un clásico de la banda uruguaya Negrocan. Dice que son uruguayos, lo hubiera encontrado, pero me lo dijo Juan, es que estábamos hablando. Y le dije, esta banda no sé de dónde es, la banda que vas a escuchar, Negrocan, sí, ahora, como me lo dijo Juan Luis, pues sé que son uruguayos. Resulta que en YouTube había una actuación de una banda, se llaman Funky Town, que no eran Negrocan, con una versión espectacular que suena así. Y al final, pues, buscando por aquí y por allá, resulta que son de Serbia. Serbios, Funky Town. Fíjate qué versión más impresionante de este Cada Vez Que Te Veo. Mirando la fuerza de sol. los serbios Funky Town. Cada vez que te veo versionando un temazo de los uruguayos Negro Can. Y el otro día hablando con un amigo, pues me dijo que conoce las dos versiones, está porque se la puse. Dice que, bueno, pues los músicos centroeuropeos y del este de Europa, sobre todo del norte también, son muy metódicos con las partituras. Y que se nota que los latinos somos como más frescos tocando. Fíjate, me incluyo como los músicos. Bueno, son más frescos tocando. Funky Town. Y nos vamos a Italia hablando de latinos. Y curiosamente el amigo Giancarlo está en Bolonia y dando clases, que es profesor de economía. Aunque habitualmente vive en Cádiz. Y bueno, pues no le puedo consultar, pero es Andrea Salvini, es italiano. Y le podría haber preguntado cómo es el título. El título es en italiano, Senza Paura. Una delicia, fíjate qué voz tiene este hombre. Dietro ogni sorriso sei tu, nella storia ci sei sempre tu, di ognuno. Guardi sempre un po' più su, arrivi dove gli altri non più. Se rimane il tuo profumo, non si lascia mandare via. Resta l'aria, si respira. Oh, niente paura. Chi sei tu? Resto qui, la mia paura. Non sei tu. Se mi viene da pensare, niente paura. Sei tu. Il cielo l'hai dipinto tu, dietro ogni tramonto sei tu, in ogni tempo ci sei stata tu, da sempre. Donna forte l'hai cambiata tu, cosa dove gli altri non più. Se rimane il tuo profumo, non si lascia mandare via. Resta ora sì che respiro. Oh, niente paura. Ci sei tu. Sei tu, se mi viene da scappare via, niente paura. Senza paura es el título de este álbum del 2010 de Nicolás Salvini. La música de Confusión aquí en radioesperantia.com, disfrutando contigo. Además hoy el podcast número 400, a ver si subo fotos soplando las 400 velas. Bueno, solamente son 3, evidentemente, un 4 y 2 ceros que me ha regalado sin tarta, pero bueno, eso está bien. Y ya le preguntaré Senza Paura qué significa en castellano al amigo Giancarlo, que además me asesoró. Él es napolitano y además conoce muy bien la cocina y me estuvo asesorando sobre la salsa de tomate, que los italianos para las pizzas la preparan de forma muy espectacular. Me dio su aprobación, simplemente me dio el consejito de meterle en la salsa también orégano, no solamente por encima de la pizza. Pues Senza Paura, la música de este pedazo de multiinstrumentista, sobre todo vocalista, Andrea Salvini, y su álbum del 2010. Y seguimos, ahora que toca, pues toca un jinglito y después un pedazo de tema, un tema tranquilo, medio tiempo de ese monstruo llamado Roger Troutman. Pero antes, el jingle, el indicativo. Esto ya sabes, es Confusión aquí en radioesperantia.com, disfrutando y compartiendo contigo toda esta música. ¶¶ como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Pena que se nos fuera tan pronto Roger Troutman, líder de SAB de Ohio, Dayton concretamente, su localidad natal. Que una de esas bandas de funk, de música de baile, que empezaron a electrificar todo y a sintetizar todo, incluso pues las voces, como puedes observar en este tema y en prácticamente todos los de ellos, pues está con el vocoder ahí a máxima potencia, vocoder, que sería pues como el sintetizador de voz. Esto es un álbum que a mí me encanta, lo firma Roger Troutman ya fuera de SAP, Bridging the Gap, y un tema que es espectacular, Emotions. Además, el resto del álbum es genial. Yo no paro de cansarme de escucharlo. Y este Emotions quizá pues es el que marco ahí con una cruz como de lo que más me gusta de este álbum de Roger Troutman, líder de SAP, hasta que se marchó. Y bueno, pues su vida terminó trágicamente, una discusión con su hermano en el estudio de grabación y nada, pues le pegó dos tiros y nada, pues que se nos marchó. La vida que es así de injusta. Bueno, nada, seguimos y de un multiinstrumentista, sobre todo pues conocido por su faceta más creativa y de vocalista, pues nos vamos a un teclista. Ya te lo propusimos el otro día, se llama Gabriel y este es su álbum Se Va. Y tú, lo que estás escuchando, la música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo y compartiendo juntitos, tú y yo, todo este tiempo de radio. Este álbum también se estrena estos días, creo que te lo propusimos el pasado jueves. Es un teclista, se llama Gabriel, y Sela es el álbum que estrena. Y tú, lo que estás escuchando, música muy, muy bien hecha, con todo el sentimiento de un teclista espectacular. Y nada, queremos saludar a un montón de amigos y amigas que nos sintonizan. Ignacio, que está en Los Ángeles, junto a Sandra. Teófilo, que está en Malabo. La amiga Dina, que está en Tenerife. Bego, que está en Salt Lake City. Elena, que está en Huesca. Patricia, que está en Gran Canaria. Rosy, que también está en Gran Canaria. En París, que hay una amiga que, como tiene un nombre así un poco complicado, pero nunca me acuerdo. En Stuttgart, que también nos escucha el amigo, pues a ver, tampoco lo sé. Conozco el Nick. Pero bueno, seguimos. Vamos con Soundscape Yuki. Un álbum genial, pues del estilo de Holy Seal, Sugar and Silk. Música instrumental, smoothies, o como dicen los norteamericanos, sí, sí, listen aquí en RadioEsperantia.com, Confusión. We'll be right back. Soundscape. Yo aquí la música de una banda que también tuvo unos comienzos bastante curiosos. Seguramente te suena Galiano como exponente del acid jazz. Pues ellos eran exactamente Chris Banks, el percusionista, y el teclista Mick Talbot. Se juntaron y después de trabajar con Galiano durante una temporada, pues crearon esta banda Soundscape. Yo que tienen 4 discos en la calle, ¿a cuál mejor? Y desde que los escuchamos, pues no nos cansamos de proponértelo. Esto es su álbum del 2000, Uptown Groove. Y bueno, estoy mirando el reloj, siempre me da un poco de miedo cuando ya falta poquito para terminar, porque es que realmente no perdona. Vamos con algo más tranquilito. Esto es una delicia. Gary Taylor y Marva Mix, espectacular. Luego te hablo de ellos. Una delicia. No one sees the picture of the loneliness and pain that grows inside. No one ever really tried to care the way I do. I cannot explain the reasoning that keeps you in my life, but I do know I'm not letting you go. It's easier to open up my heart when love comes in this way. Still at times I find it makes me so afraid. Forever is the word that comes to mind when I think of you and me. I want you, babe, for always. Never let the words you hear bring doubt into your heart. I will be here. I will be here. You should always know I plan to. You should know this way. Just for you. You think we should continue this? Yeah, I think we should. Everything I could ever want in life all points back to you. Never has my focus played a part so clear. Knowing what I know of love and the things that lovers do. Con esta nueva división de I'm not letting you go. De estilos, pues ya me pierdo un poquito. Esto puede ser uno de los de mañana New Soul, otros Modern Soul, que sería como el descendiente del soul más clásico de los años 50, 60, 70, el soul de la Motown, por ejemplo. Son dos vocalistas, Gary Taylor, Marva Hicks, I Will Be Here. Estaré ahí contigo, lógicamente. Pues nada, nos vamos ya marchando porque nos queda un jinguelito y dos temas, y sobre el siguiente tema ya pues me despediré. Qué pena que todos los días se nos termine el programa, pero bueno, el tiempo es ese amigo o enemigo con el que tenemos que lidiar diariamente. Seguimos con Fusión, radioesperantia.com. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. no tenemos tiempo para más, tenemos que poner aquí el punto final con la música de este italiano, se llama Alessandro Oliviero, aunque firma como Mono Deluxe, todo junto, vive en Suiza, en Basilea, donde es, por ejemplo, Roger Federer. Pues ahí vive Alessandro Oliviero y como Mono Deluxe hace una música espectacular, nosotros te lo proponemos bastante. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música aquí en Confusión, juntitos tú y yo, con toda esta selección que te he preparado y que espero haya sido de tu agrado. Casi me ha salido un pareado. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que lo digo y que lo repito diariamente como coletilla al final, pues tiene su sentido. Significa pues eso, que cada día sale el sol, que hay nuevas oportunidades, hay días mejores, días menos buenos, pero que siempre, cada 24 horas, pues tenemos una nueva oportunidad para hacer cosas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y nada, que nos ha encantado tanto que volveremos mañana. Te dejo con un tema que me encanta, sé una banda, se llama Drissa Bone. Se llamaba Drissa Bone, porque ahora cambió de nombre, ahora se llaman Drissa Bone Soul Family. A mí me gustaban más como Drissa Bone, pero bueno, sobre gustos hay colores, ya dice. Pues venga, que yo soy un rollista al comienzo y al final, y esto pues pillo carrete y no lo suelto. Pues venga, mañana más, Confusión, y ya sabes que el podcast, si quieres descargarlo, en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, música, en música Confusión, y en Confusión Podcast, y tienes los 410 exactamente con el de hoy. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Ya verás qué delicia, Drissa Bone, ¿no me quieres? Es lo que se preguntan, don't you want me, bye bye, hasta mañana.